Ey, amigo, vení, vení, vení. Vámonos de joda, déjala ahí. ¿Vos decís? Que se pudra. Al baile yo me voy. Con amigos siempre se pasa mejor. A todos les ponemos actitud. Con un par de tragos ya quedamos revolú. Arrancamos el baile con las turras y las chetas. Y la cheta.